¿De dónde surge tu pasión? Ahí viene el cafecito. Ah, no, el azúcar. Muy bien, la productora. Sí, muchas gracias, Rosana. ¿De dónde nace tu pasión por lo religioso? ¿Primero es la sociología y después la religión? ¿O te metes a sociólogo y después aparece ¿cómo es la historia? Primero es mi vida. ¿Qué cosa tu vida, la sociología o la religión? No, en mi vida es... Yo estudié mucho tiempo ingeniería química en Bahía Blanca. Ingeniería química. Sí, hasta que tuve culo con la llovina. Exacto, hasta que tuve que irme por todo el problema político, exilio, los compañeros que nos empiezan a matar en Bahía Blanca. Yo participaba fuerte en la vida política. ¿Quién estaba ahí? ¿Cómo eran los tiempos de Remus Tetus? Y unos sindicalistas y la AAA y todo lo demás. O sea, en el 75... ¿Vos militabas dónde? Yo militaba en la Juventud Universitaria Peronista, habíamos ganado las elecciones de la Federación Universitaria del Sur, tuvimos que darla por un acuerdo nacional, lo tengo hasta acá hoy, a los compañeros de la Federación Juvenil Comunista, porque había un arreglo nacional sobre cómo se distribuían. Sí. Así que se la dimos a ellos, pero nosotros controlábamos todos los centros. Y a su vez yo venía de una experiencia de militancia en lo que era la Juventud Universitaria Católica, es decir, todos los curas del tercer mundo, comprometidos en barrios y en villas. Curas de base. Curas de base, que bueno, habíamos entrado en toda la dinámica y toda la lógica de la efervescencia y la radicalización. Yo viajo por América Latina, viajo por el interior bastante en aquella época, donde conocía muchísima gente que hoy tiene responsabilidades sociales, políticas en Argentina. Y bueno, y me quedó siempre a ver por qué había pasado todo eso, cómo era posible, cómo en Bahía Blanca el obispo, por ejemplo, llamando a la policía, a los militares para... La nueva provincia, que era casi un campo de concentración. Las veces que fuimos a tirarle cosas a la nueva provincia y siempre rebotaba del vidrio, ¿no? El gran poder de los militares. Y al mismo tiempo muchísima gente apasionada en universidad, cuando en el 73, Mártir de Trelew se llamó el Salón de Actos, que cuando llegó Remus Tetus fue lo primero que... El Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur. Exacto, Mártires de Trelew. Lo habíamos puesto en homenaje a tantos compañeras y compañeros que habían muerto ahí asesinados. Pero bueno, en el 75 la represión es muy fuerte en Bahía Blanca. Bahía Blanca, a diferencia de otras ciudades, no tuvo diversos peronismos, tuvo uno solo. No estaba mal, era el esfuerzo que hacíamos entre todos. Pero al haber uno solo, bueno, nos cocinaron, nos mataron a la enorme mayoría de los que estábamos en la universidad, en la fábrica, en la villa, que éramos todos la Juventud Universitaria Peronista. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está Fortunato Marimachi, sociólogo, uno de los mayores especialistas argentinos en religión. Y todo esto que contás siempre con ingeniería química. Con ingeniería química. Hasta que un día dije, bueno, cuando me fui, nos fuimos... ¿Cuándo te vas? En el 75, me caso con María Laura, mi compañera, hasta el día de hoy. Y decidimos ir al Perú. Y ahí en el Perú tomamos también contacto con todo lo que era otros grupos cristianos de la teología de la liberación, donde estaba el sacerdote Gustavo Gutiérrez, que es el gran paradigma de la teología de la liberación en América Latina. Y ahí entonces vivimos en una casa comunitaria. ¿En Lima? En Lima. Una casa ganaba, me acuerdo, $3. $3 durante 3 años. Pero bueno, nos daban de comer, de dormir, estábamos... ¿Una casa comunitaria? Sí, sí, mira. Una casa comunitaria interesante que conocí. Y junto con María Laura y otros compañeros intentábamos rehacer o rearmar los movimientos estudiantiles en América Latina, es decir, tomar un viaje a Chile en el 75, 76, 77, a Bolivia, a Perú, a Nicaragua, para cuando previo al sandinismo, sí, ¿no? en aras de esa idea que había de que la teología o el cristianismo liberacionista, como lo llama Michel Lowy, tenía que acompañar los procesos emancipadores de América Latina, y hay que denunciar entonces la complicidad que había de tantos grupos religiosos, reaccionarios de derecha, y sumarse a una experiencia liberadora. Fortunato Malimachi, sociólogo, nació el 8 de abril de 1950. Es doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y director del Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Estuvimos detenidos en Perú con María Laura y cuando estuvimos detenidos, bueno, al año tuvimos que irnos porque la esperanza que era el gobierno de Velasco Alvarado se cae, empieza la represión, otra vez varios compañeros que estaban, vivían en Perú, son traídos para Argentina, otros son detenidos, desaparecidos, y ahí nos fuimos a vivir a Francia. Y ahí entonces en Francia, que llegamos en fin del 78, ya teníamos dos hijas, Ana y Paula, y en Francia dije, uy, me gustaría estudiar ingeniería química. Para seguir, yo he hecho como 6 años. Para, ¿y en Francia dónde te radicás? Bueno, y en Francia, tomamos contacto con otra vez la gente del movimiento internacional de jóvenes cristianos que tenían su sede en Francia, que nos acogen. Ahí había, nos dieron un estatuto que la UNESCO reconocía ciertas organizaciones sin fines de lucro. Sí. Y estando en Francia, bueno, primero estudiar ingeniería química era imposible porque, como acá, ¿eh? Hay que ser full time. Yo tenía que trabajar, María Laura tenía que trabajar, teníamos dos hijas, y entonces dije que puedo estudiar ciencias sociales, y en aquel momento la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, el ECOL, vos llegabas y decías que durante varios años habías hecho cursos en la universidad, y te permitía hacer un diploma, es decir, 3 años... Una diplomatura que era casi como de grado. Entonces hice la diplomatura, después hice la maestría, y después volví en el 85, 84, 85, y en el 88 terminé mi doctorado, pero sobre todo con el tema ahí era, ya había hecho la diplomatura, la maestría, el doctorado, siempre era sobre la complicidad entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, o mucho más. ¿Cómo fue posible que la sociedad argentina y la sociedad política hayan asumido esa idea de lo que lo católico y lo militar era una sola cosa? Y bueno, y mi tesis de doctorado lo hice con el 30 al 46. Yo no me quería meter con el peronismo porque... Sarasa. Exacto. No me quería meter, pero al menos por ahí. Ahí nació después nuestra tercera hija, Andrea. Y bueno, y en cuanto se cayó el 82 después de Malvina, que ya se caía todo, bueno, decidimos regresar con la democracia. Y regresar, lo único que sabíamos, lo único genial era, no queríamos volver a Bahía Blanca. Para nosotros Bahía Blanca era la muerte, ¿no? Sí. No conocíamos a casi nadie en Buenos Aires. Y creíamos que, bueno, que algo nos íbamos a poder arreglarnos, qué sé yo. Dicho y hecho, vinimos con un poquito de dinero que sí ahí habíamos ahorrado y que habíamos conseguido para volver, por $12,000, siempre me acuerdo, por $12,000, en el 83 nos compramos un pequeño departamentito. $12,000. Digo, para que una vez... qué bárbaro, ¿no? Malimachi es investigador independiente del CONICET en el área Sociedad, Cultura y Religión, profesor regular adjunto a cargo de la titularidad de la Cátedra Historia Social Argentina en Sociología de la UBA. Fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA también, de 1998 a 2002, y es miembro y expresidente de la Asociación de Cientistas Sociales de las Religiones en el Cono Sur. Participa en la Comisión de Estudios de Historia de las Iglesias en América Latina y de la Sociedad Internacional de Sociología de la Religión. Cuando te vas a Francia, vos o tu mujer, ¿sabían francés? No, nada, no sabíamos nada. Porque el otro día justo grabé con Mussolini, que está acá en Buenos Aires, que también se fue. Lo que pasa es que él se expresaba con el bandoneón de última. Porque cuando uno tiene un instrumento, se expresa a través de ese modo, ¿no? Claro. Pero cuando no tenés una mediación para expresarte. ¿Cómo haces? Bueno, es atractivo porque además te vas a la escuela de altos estudios. Exacto, pero que ahí, a ver, vamos a ser buenos, ahí es un mundo de extranjeros. O sea, podías hablar inglés, yo hablaba inglés. Como buen hombre de Punta Alta, ha vivido la cultura inglesa como 6, 7 años, durante la primaria y el secundario, entonces me podía expresar, después aprender, fuimos a aprender, María Laura, mi mujer, aprendió muchísimo mejor que yo, no lo necesitaba quizás más que yo. Fuimos ahí a la Sorbona, que era París 1, porque ya no había más. Ella aprendió ahí, y yo después también aprendí un poco, y bueno, y me defiendo. Yo me cuesta a mí escribir francés, no hablar. Yo escribo sí inglés, pero me cuesta un poco. Cielo, tierra, noche, día, luz, agua, y al séptimo día, decime quién sos vos. Por la radio de todos, los domingos a las 10. www.decimequiensosvos.com.ar. Volvamos un poquito hacia atrás en el sentido de antes de que te tuvieras que ir. Vos ya militabas en las Juventudes Universitaria Peronista y en la Juventud Universitaria Católica. Bueno, ¿por qué militabas en la Católica? ¿De la mano de qué suponías que podía venir el catolicismo? ¿Estabas influenciado con toda la movida de Medellín? Estaba influenciado, no por mi casa, no eran para nada. Yo nunca fui a una escuela católica, jamás. Sí, en Punta Alta había un sacerdote, que es una ciudad de militares, Punta Alta, no sé si la conoces, al lado de la base naval de Puerto Belgrano. Sí, claro, obvio. Que bueno, que con un grupo de jóvenes había empezado con la influencia de Medellín, el concilio, el compromiso y el testimonio, que son las palabras claves, ¿no? Compromiso y testimonio, entonces primero ahí en Punta Alta, que era hacer algún tipo de actividad social, y ya después en Bahía Blanca era rehacerlo a partir de rehacer también la militancia estudiantil en la universidad. Y ahí se dio algo, que se dio en muchos lados de Argentina también, que muchos de los que veníamos de esa militancia católica rápidamente éramos aceptados por otra gente en la universidad, pero también éramos aceptados como articuladores de numerosos grupos sociales. De las porciones. Exactamente. A ver, de alguna manera, yo digo, salvando las distancias, como pasó con la ley de medios, con algunos personajes que conozco y muchísimo, que vienen de ese mundo cristiano, en el cual... ¿Qué sucede en ese momento? Las distintas agrupaciones eran pequeñitas, chiquititas, no logran concitar adhesión, y aquellos que veníamos de ese mundo cristiano, solidario, que era a su vez un mundo que articulaba con los barrios, con las villas, con las escuelas, porque ese mundo católico es un mundo muy permeable en el resto de la sociedad, algo que esas agrupaciones no podían porque estaban perseguidas, estaban prohibidas. Entonces, bueno, rápidamente éramos la mayoría. Rápidamente éramos consultados, el pensionado católico de Bahía Blanca, donde estábamos casi todos, fue baleado, casi quemado, numerosas veces allanado, porque Cordobazo se preparó ahí en Bahía Blanca. Era un lugar de encuentro de otra gente que no podía. Bueno, en el 76 el obispo lo primero que hace es llamar al comandante del quinto cuerpo de ejército para que lo hallan y ponga preso a los pocos que quedaban, y hoy se transformó en una gran boliche bailable de Bahía Blanca. En boliche bailable. Así es, no me deja de impresionar. Hoy está el sociólogo Fortunato Malimachi contando quién es. Cuando te produce todo el impacto que contás que te produjo la complicidad de Fuerzas Armadas, Iglesia, todo lo que, sin ir más lejos, contaste, todo lo que escribiste... Sí. ¿No se te quiebra la fe en Dios? Puede ser en Dios, pero no en Jesús. Porque la fe de que uno ha mamado es más una fe en el seguimiento de una persona que no en ideas así religiosas, mágicas, etéreas, ¿no? Es interesante eso, porque hay todo un cristianismo que se recrea en el seguimiento de Jesús. Jesús histórico, Jesús de la fe, Jesús liberador. Y por supuesto está leído en esa idea de ese Jesús que da la vida por sus hermanos, da la vida por los más pobres. Yo una vez le pregunté a Dri lo mismo que te voy a preguntar a vos a partir de lo que estás relatando. ¿Jesús en ese sentido es una construcción? No, no es una, al contrario, digo, es una vivencia histórica que tira para atrás, pero tira también para adelante. A ver, hay una frase que a mí siempre me ha impresionado, digo, de lo que se llama el ya, pero todavía no. Es decir, se supone que ese ser cristiano que uno tiene es de crear una fraternidad universal, que está presente, pero no se acaba de terminar. Que hay que continuarla, que hay que seguirla, que no hay que bajar los brazos, que hay que pelearla por todos los medios posibles. Lo que sucede es que, bueno, después creen algunos que es una ideología, otros creen que es un partido político, otros creen que es una moral, otros creen que es una ética. ¿Y vos qué crees que es? No, yo, para mí ese es un seguimiento personal. Muy ¿espiritual? Fuerte, eso totalmente espiritual. Más ascético y místico que político partidario. A mí, en mí, cuando digo en mí, digo, en todo, a ver, uno también ve toda una tradición histórica de ese cristianismo que se enfrenta a la iglesia, se enfrenta a las estructuras, se enfrenta a los poderes, en nombre de una mística, de un ascetismo. Pero terrenal, o vos crees totalmente en la resucitación. Por eso lo dijo ayer Fidel Castro. No me dejó de extrañar, ¿eh? Que dijo resucité. Así como en la mina de Chile dijeron milagro. Este es otro tema. A mí no deja siempre de interesarme cómo los conceptos cristianos o judeocristianos siguen estando tan vigentes en la vida política y social. No controlados por una institución, por nadie, ¿eh? Sino a la hora de explicar los procesos sociales en los que vivimos. Entonces, lo mío. Eso nos explica por, no sé de quién es la frase, ¿eh? Sí. La omnipotencia o el peso de la trascendencia, el miedo, la culpa, ¿no es esa la explicación? Hay, pero hoy por pero hoy, no solamente. No solamente porque hoy hay tantas culpas, tantos miedos. La idea es, bueno, a ver, es cierto que acá yo estudié mucho en Francia, ¿no? Francia está toda la idea, el cristianismo como la salida de la religión. Es decir, no sé, por eso hay que tener mucho cuidado cuando habla del oscurantismo, el medioevo, no es que no lo haya habido. Pero si algo tiene ese seguimiento de Jesús, es que desencanta de un sagrado de Dios lejano. Hoy hay en Francia, y en Europa, ojo, viste que hay muchas, algunos que llaman esa, que las religiones están tocando fin porque han pasado por esa experiencia judeocristiana que seculariza todo lo sagrado, en el cual no hay más Dios y hay mucho Jesús. Es complicado, pero la idea. Me parece que lo que uno vive hoy es justamente una experiencia espiritual muy fuerte, con instituciones que, bueno, que siguen aferradas al poder. Me llama la atención, como para insistir en esto, de que cada vez hay más culpa, cada vez hay más preocupación. Algunos dicen que es al revés. No, yo no creo que haya más culpa hoy. Te entendí mal entonces. No, creo que haya más culpa. Porque lo que parecería es que las sociedades están cada vez más liberalizadas en sus costumbres, que la iglesia va para un lado, como que... A ver. ¿Se entiende lo que digo? Sí, no hay, es cierto, lo que ha sucedido, creo, y ahí donde hay que revisar casi todas las teorías sociales dominantes, marxistas, liberales, funcionalistas, es que se supuso que ese proceso emancipador terminaba con los vínculos, con lo sagrado, con las religiones. Y esto no solo no ha sucedido, sino que hoy, en crisis de representación de numerosos partidos políticos en el mundo entero, reaparece cierta vivencia religiosa, y los grupos más conservadores creen que reaparece ese sagrado de hace 100 o 1000 años. Cuando lo interesante hoy es que si eso reaparece, es porque cada uno, cada vez más individualmente, se hace una imagen de Dios, una imagen de Jesús, una imagen de Alá, una imagen de Buda. O sea, es lo que vos escribiste respecto del cuentapropismo religioso. Exactamente. Cada uno es un cuentapropista de cómo, de lo que cree. Cada vez más. ¿Y eso explica desde el Gauchito Gil hasta...? Exactamente. ¿De corrido? Explica eso hasta el San La Muerte, Gauchito Gil, hasta la enorme mayoría de los creyentes que tienen dos o tres hijos, que se hacen el aborto, que no le creen nada al Papa, que no le creen nada a los obispos, que no le creen nada a sus sacerdotes, y se siguen reconociendo, por problemas culturales, por supuesto, en una larga tradición cristiana. Y eso es interesante. Ojo, porque acá es la idea de un fuerte proceso de individuación, que creo que está, aquellos que trabajan la nueva izquierda, las nuevas opciones, ¿no? ¿Cómo dar respuesta a eso y al mismo tiempo crear organizaciones solidarias, potentes, de largo plazo, ¿no? Fortunato Marimachi fue premiado con las Palmas Académicas en el grado de Caballero de la República Francesa en 2005. Es especialista en temas vinculados con la sociología histórica del catolicismo, grupos religiosos en sectores populares y pobreza y políticas sociales. Desde 2008 es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Vos te dedicás prioritariamente al estudio de estos fenómenos? No. ¿O es una parte de tu vida cotidiana? No, me dedico a estudiar qué pasa en la sociedad argentina. Y creo que una de las entradas es cómo las creencias religiosas están presentes. Es una de las maneras de tratar de entender qué pasa en la sociedad argentina, para todos los temas. Nosotros, estos últimos años, yo digo, yo estoy contentísimo porque nuestro grupo del CONICET es uno de los que más ha crecido. Somos casi 20 investigadores full time para tratar de ver... sociedad, cultura y religión. ¿Qué pasa en la sociedad argentina vista desde esto, entonces? ¿Y qué pasa? Y pasa lo mismo que pasa para el resto. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Y claro, pasa exactamente la crisis de las autoridades, la crisis de los proyectos, las crisis de las promesas, la dificultad de crear algo de largo plazo. Y al mismo tiempo, una presencia de muchísima gente formada en esos grupos religiosos que sigue ocupando cargos. En esto en la sociedad argentina es interesante para estudiarla, ¿no? Que se debe esa enorme continuidad de personas que una vez que han mamado en grupos religiosos se dedican a la actividad política, ¿no? Y eso que son los cursillistas, los... De todo. A ver, De Nevares era el principal responsable de los cursillismos en Neuquén. Esaine era un sacerdote que se dedicaba durante muchos años a ser capellán de las Fuerzas Armadas. Muchísimos compañeros y compañeras de la militancia de Córdoba, sus capellanes eran del Liceo Militar. Esto es lo que a mí cada vez más me está interesando investigar, como cuando vos ves esas trayectorias, no está tan claro dónde va cada uno. ¿Cómo haces para investigar? Investigamos de esa manera. Investigamos mucho con una metodología cualitativa, es decir, desde los actores, desde cuáles son sus perspectivas, cuáles son esas redes, las sociabilidades, cuáles han sido esas experiencias, los meandros de la gente. Yo estoy muy contento, por ejemplo, con dos tesis que dirigí. Una era catolicismo y montonero, y otra era catolicismo y guardia de hierro. Y en algún momento mucha gente iba de un lado para otro. Se cruzaban. ¿Cómo se cruzan en las experiencias peronistas? A ver, porque el otro día escuchaba a una colega ahí en un programa cuando hablaba que el peronismo tiene mucho de iglesia y la iglesia tiene mucho peronismo en Argentina. Es mucho de populismo, ahora que ha resucitado el término. O ha traído otra vez. Hay, porque son maneras de construir en las cuales las personas circulan mucho por adentro. Salvo el momento de fuerte efervescencia, fuerte radicalidad, donde ese enfrentamiento hace que se maten. A ver, Carlos Mujica era muy amigo de Membiel. Carlos Mujica es que le lleva el cajón a Membiel el día que se muere. Digo llevarlo por lo que significa simbólicamente, ¿no? Membiel, si hay un hombre de la ultra reacción, militarista. Sin embargo, él a veces decía que había sido su maestro. Entonces, esto sí que me interesa a mí para qué pasa en esa sociedad que todo se mezcla tanto, que hace difícil entonces proyectos de largo plazo con ideologías un poco más fuertes. ¿Esto sería muy argentino? Es difícil. Lo que sí sé que es muy argentino es esta fuerte presencia de lo católico en la sociedad política. Es decir, donde los partidos políticos les cuesta pensarse fuera o en contra de las instituciones eclesiales. Sean la católica, ahora con los evangélicos. Los evangélicos están por sacar una nueva ley de libertad religiosa. Todos los partidos le firman. Todos los amigos que uno tiene le están firmando. Y yo le pregunto por qué, dicen, y bueno, no está mal. Digo, pero ¿cómo te das cuenta? Esto de la libertad significa que dicen que la Iglesia Católica siga teniendo todos los privilegios y dárselos a ellos también. No queremos un Estado más laico que se pare. ¿Te parece? Me dice, pero... Ahora, es decir, ¿les parece que estos temas no son importantes? Salvo cuando les toca, salvo cuando lo encuentran, salvo cuando se tienen que enfrentar. Entonces creen que aparecen en ese enfrentamiento. A ver, a mí, ¿qué me interesaba tanto? Digo, cuando esos aviones bombardean la Plaza de Mayo... ¿El 55? Con una cruz, Cristo vence. Uh-huh. Es fuerte. Digo, 350 personas asesinadas con gente que cree que lo hace el nombre de Jesucristo. Porque son demonios los otros. Por eso, esa categoría demonio, que también llegó después a las ciencias sociales y llegó también a las categorías que usamos en la vida cotidiana, ¿no? ¿Y el peronismo qué hace con ese Cristo vence? Le hace una P, no dice, no quiero saber nada. Lo hace Perón vuelve. Este para mí es esa sociedad que resignifica lo que tiene, pero al resignificarlo, ojo, cuánto queda. Y por ejemplo, la experiencia para mí más interesante son todas las experiencias nacionalistas, que creen... ¿Con C o con Z? Y con C o con Z, no importa, porque empiezan con Z, después son con C, empiezan con C, se hacen con Z, y vos ya no sabés quién es quién, creyendo que pueden hacer algo totalmente distinto. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Vos hablás de esto con curas, sacerdotes? Muchísimo. Muchísimo. No te pido nombres, ¿eh? Si querés darlo. No, mirá, pero yo... Digo, y pará, y solo hablás, a ver si se entiende la pregunta, solo hablás de, comillas, política, de sociología, ¿no hablás de crisis de fe con ellos? ¿Creen verdaderamente en el demonio? ¿Qué te pasa a vos con eso? No, esto que decías recién, ¿no? Bueno, Dios no, Jesús. Ese tipo de diálogos filosóficos, ¿se da con un cura y un sociólogo como se vos? Se dan, sí, se da, se da. ¿Porque bueno, vos los buscás? No, porque, a ver, me llaman, ¿eh? ¿Te llaman? Esto es interesante. Déjeme, yo te voy a decir algo. A ver, durante un tiempo, cada vez que escribía sobre el cardenal de la ciudad, siempre decía el cardenal, porque no me gustaba ponerle nombre. ¿Por qué? Porque me interesa más la función que el que tipo. La persona. Uh-huh. Pero bueno, último, cuando fue lo del matrimonio, me pareció ya que había dado un paso. Lo del matrimonio ahora, igual. Sí, exacto, entonces puse Bergoglio, es nefasto. Me empezaron a llamar los superiores de las órdenes religiosas, de varones y de mujeres. Me empezaron a llamar algunos obispos, a ver qué pensaba yo de por qué pasaba lo que pasaba. Entonces digo, a ver... ¿Por qué pasaba lo que pasaba? O sea, al interior... El metamensaje que era, ¿cómo pudimos perder de exacto, esta manera? ¿Cómo pudimos y en qué nos hemos equivocado? ¿Y por qué? Digo, hay gente que reflexiona, que quiere hacer otras cosas, pero que obvio que es muy difícil, y el poder aparece rápidamente por ahí. A ver, sigamos esta lógica. Te llamó el superior de una orden X, no importa. Sí. Malimachi, ¿por qué nos curtieron así? ¿Y vos qué le dijiste? Y yo les digo, primero porque no entienden nada de lo que está pasando en la sociedad argentina. Siguen creyendo que la sociedad argentina es la sociedad del 70 o del 80, con ciertos valores y ciertas presencias. Tiene un cardenal que cree que él está, perdón, él sigue pensándose en guardia de hierro y tiene enfrente a alguien de los montoneros. Y su lógica de analizarlo es esa. ¿Siguen creyendo ustedes que si se juntan con toda la patronal y todos los partidos, después ellos le van a dar a ustedes toma y daca? Y no es así. Se acabó, ese mundo se acabó. Y bueno, es cuestión de que le preguntes cuánta gente va a participar en el culto, no va nadie al culto. Te dice, mire, Kirchner nos está persiguiendo como nunca. Como nunca, les digo, pero a ver, ¿por qué te parece que lo están persiguiendo como nunca? Entonces, tan, es increíble, es a ver, podría ser mucho el discurso del monopolio, es mucho el discurso, pero hay un discurso que recorre distintos actores de la sociedad. En este caso, Kirchner es el gran enemigo, es la persona, el demonio, que nos quiere matar a todos o sacar todo. ¿Vos crees que ellos se lo creen? Algunos sí, no, algunos creo que se lo creen. Claro que se lo creen. Íntimamente me refiero, ¿eh? Bueno, eso íntimamente. Ya no sé, que te estoy pidiendo no un dato, no, sino una pero digo, subjetividad. Yo creo que se lo creen, ¿no? Yo parto mucho para todos nuestros estudios de partir que la gente. O la pregunta ya, ¿por qué creen de esa manera? A ver, ¿por qué creen de esa manera? Porque cuando vos te vas a un cierto barrio, los barrios reproducen cierto discurso que escuchan y ven. ¿Por qué? Entonces, es cierto, digo, uno ve, en este caso, supongo que esta orden religiosa que me llama, me dice, mira, antes éramos 1000 curas, ahora somos 500 curas. ¿Qué pasó en 20 años? Y algo te pasó, ¿no? Ahora, a esto, así como si vos, y yo iría a una agrupación y que me dije, oye, pero no viene nadie acá a la agrupación, ¿qué pasa? Y porque sí, o sea, digo, vos le podés hablar de la oligarquía vacuna, pero ya... No. No, ahí va. Porque esa palabra es la misma que usan otros. A esto es lo que yo tratamos de investigar. La palabra es distinta, pero la concepción uh-huh. es muy, muy parecida y se reproduce. Bueno, que cada uno después... Decime quién sos vos. Hoy está Fortunato Marimachi. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más. Y nada menos. Es domingo a la mañana. ¿Es que alguien que vale la pena? Cuente quién es. Se llama... Decime quién sos vos. Hoy está el sociólogo Fortunato Marimachi contando quién es. Decime una cosa, Fortunato, cuando sos decano de Ciencias Sociales de la UBA, del 98 al 2002, todo esto que aprendiste e investigaste sobre sociedad, cultura y religión, ¿te sirvió de algo? Ah, qué pregunta. Me lo hice 1000 veces esa pregunta. 1000 veces. Más, te diría que casi dejé de investigar esos 4 años. No sé si me sirvió. A ver... Las experiencias en las universidades, en los gobiernos universitarios, uno descubre, yo que podría decir que me hubiera servido, me sirvió después, que hay más lógicas tipo sectas muy metidas al interior de la universidad. Yo traté de descubrir, me costó, por ejemplo, me acuerdo, no sé si los nombres, pero el decano que estaba antes que yo, excelente persona, un intelectual de primer fuste, pero me dijo, si vos te enfrentás a Shuberov, nuestra facultad desaparece. Yo me acuerdo que le dije, negro, al revés, yo me lo voy a enfrentar porque creo que es la manera de que tengamos un espacio al interior de la Universidad de Buenos Aires. Y esto, yo me di cuenta que después se reproducía por diversos lados. Yo me enfrentaba a Shuberov por todos lados. Uh-huh. Era acá, y resulta que la gente al interior de la facultad que me criticaba eran los que Shuberov le daba dinero, los ponía en los cargos, se decían de la izquierda. Yo digo, pero qué es... A ver, es ahí donde dije que no me servía para nada mucho que había investigado. O al revés, tenía que haber visto que... Tendrías que haber pensado, tendrías que haber prejuzgado que eso era un templo. Y bueno, pues a mí no me daba eso. Yo confiaba. Ahí tenía un problema. Yo confiaba. Si alguien me venía y me decía esto, yo confiaba. Creía que el tipo me lo decía... Después averiguaba, veía que estaba con este, que le pagaba. A ver, las 3 tapas de Clarín en contra mía. 3 tapas tuve de Clarín. Una fue, dice, la que yo perseguía a las mujeres. Acordate, era una profesora que bien conoces de tu carrera. ¿Por qué? Porque había hecho un arreglo a su vez. Después yo entendía todo lo de los arreglos. Me costaba a mí, me costaba. Margarita Graciano siempre me había dicho esto. Pero a mí me costaba. Creía que íbamos todos para adelante, queríamos construir algo. Entonces decía, ¿cómo fue? Primera etapa. Segunda etapa fue el decano echa a los mejores profesores de la UBA. Y dije, ¿pero qué es esto? Dije yo. Si esto yo no lo hacía el tipo que estaba a cargo. ¿Pero qué había pasado con el rector Shuberov? Shuberov me decía, Fortunato, a Liberti me lo dejas. Cumplió 65 años, pero me lo dejas. A Graciela le echas. ¿Por qué? Y porque no está conmigo. ¿Cómo le dije? Entonces empiezo a ver la lista, toda la lista que había de los últimos 8 años, y veo que los que eran amigos de él se quedaban, los otros se los echaba. Yo ahí soy muy principista. Ahí decía, soy demasiado principista. Dije, no, señor, ¿se van todos o no se va ninguno? Ah, no, me dijo él. Esto es el que... Entonces le dije, no, se van todos. Bueno, era el obispo, ¿no? Sí, Shuberov, el obispo, el papa. Bueno, pero por eso digo, las lógicas reproducidas. Las lógicas reproducidas. Y después sí. Tuviste una tercera etapa. Y la tercera etapa fue la quema de urnas. Ah, claro. Que ahí yo ya dije, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Era mucho para el cuerpo de uno, ¿no? Yo creía que había que poner, estar, ir las 24 horas. No muy distinto a lo que está haciendo el decano ahora. Que si había fiestas no podía hacer, que si había gente que tomaba y se desmayaba no podía hacer, que si había dinero de los espacios del interior de la facultad eran para socializarlos, no para privatizarlos. Y la otra que me costó mucho y con amistades que tenía, era muchos profesores con muchas dedicaciones, algunas exclusivas, de casi todas de mi carrera de sociología, que no querían dar clases. Que no querían dar clase. Claro, ahí fue otra vez, la única fue Margarita Graciano. Porque sabes cómo es en la facultad, cada director de carrera certifica. Y Margarita Graciano dije, mira, Fortunato, te voy a decir la gente que no viene. Bueno, charlemos, hablemos. Todos los demás firmaban. Un día me llaman, me dice, pero usted tiene acá un exclusivo que está a su vez en La Pampa, en Mendoza y en Córdoba. ¿Cómo? Le dije yo, sí, es exclusivo de esos tres lugares. Entonces lo llamo. Al exclusivo, y me dice, me estás maltratando, ahora que puedo tener 3 exclusivas. Entonces yo digo, mira, yo no te maltrato, lo que digo, somos una facultad que estamos necesitando. Terrible reírse de esto. Es terrible reírse, y a veces comentarlo como te lo comento. Pero a mí eso me sacaba, yo prefería, todas las otras cosas aceptaba, pero eso me sacaba. Y bueno, yo me enfrenté mucho con el Shuberov, y por suerte pude lograr, a fuerza de muchas cosas, de que se fuera. Después intentamos con otro grupo llevarlo a Jaime Echeverri, que tampoco pudo transformar, porque ahí sí que la UBA es una estructura piramidal. Entre los textos y libros publicados por Malimachi se cuentan Cuentapropismo religioso, Creer sin ataduras, El nuevo mapa religioso en la Argentina urbana, Modernidad, Religión y Memoria y Globalización y Modernidad Católica, Papado, Nación Católica y Sectores Populares. La pregunta que arrancó esta respuesta es si tu paso por el decanato de sociales te había enseñado algo en el sentido de todo lo que traías vos, investigado de sociedad, cultura y religión, en el ejercicio de la función. Ahora vayamos a cuando termina. Sí. Tu función al frente de sociales de la UBA en el 2002, además sí. plena crisis, estallido del país y demás. Esa es otra cosa. Bueno, decir, cuando te vas del frente de sociales de la UBA, sí. todo esto que viviste, sí. ¿para qué sí te sirvió o no después? No, me sirvió para conocer muchísimo más la universidad, las lógicas internas, las racionalidades internas de los distintos grupos de poder en la sociedad argentina. Yo venía con una visión mucho más estructurada, me enseñó mucho que hay distintos grupos de poder en la sociedad esta, muy especiales, que se nuclean en un grandes grupos de poder, hoy lo vemos otra vez, pero que lucran los que están adentro a partir de esa racionalidad interna, es decir, la de la universidad. No les preocupaba si Shuberov hacía o no hacía. La idea era que ocupaban un cargo que Shuberov les daba a ellos esas posibilidades de tenerlo. Entonces, ¿y qué aprendí también ahí? Aprendí muchísimo. Que se podía tener un discurso de izquierda o de derecha y no quería decir nada. Eso para mí también era fuerte. ¿Cómo digo, no? Entonces, como vos, como otros grupos pueden tener los discursos que tengan, no quiere decir nada, sino qué es lo que hacen, a dónde van, qué quieren. Ahí aprendí eso, las intenciones, está lleno el camino al cielo y al infierno. Pero ¿qué se hace? ¿Para qué se hace? Entonces yo lo veo, cada rato yo veo, se discute la ley de medios. Pero ojo, esto lo hacen para que gane Kirchner. ¿Y qué problema hay? Lo importante es que esto se democratice. Lo importante es que haya nuevos sectores sociales que democraticen esto. Pero no, bueno, esa lógica, uno la descubre en la universidad, la ve después muy metida al interior de la clase política. Y otra cosa que aprendí de la universidad, que la universidad es la cultura radical por excelencia. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy está Fortunato Marimachi, sociólogo, uno de los mayores especialistas argentinos en religión. ¿Cómo te llevas un racionalista como vos? Pero vos Marimachi, sí, consumidor de medios, ni siquiera te planteo el Marimachi sociólogo analista. No, soy un consumidor de medios, bastante. Bueno, por eso. ¿Cómo te llevas con pastores, penetración evangelista? ¿Qué te provoca en la piel eso? Nada, los veo y... ¿Nada? Nada, me río, entiendo lo que quieren, veo cómo se preocupan de conseguir recursos, ahora quieren sacar esta nueva ley de libertad religiosa para que les den más dinero... Pero no te da... ¿Qué te da? ¿Te da asco? ¿Te da risa? ¿Te da impotencia? No, a ver, otra vez, en lo que decía, es ese cuentapropismo, así como hay cuentapropismo político, partidario, de distinta gente en distintos barrios, y la idea siempre de comprenderlo, no creer que están manipulados por nadie. Bueno, ellos son emprendedores mediáticos a través de lo religioso, y encuentran un lugar, un significado, un reconocimiento. ¿De dónde sacan tanta guita? Primero, de los grandes aportes que las personas le hacen. ¿Es realmente así? Sí, total. A ver, uno podría ser, seamos más precisos. Hay acumulaciones primitivas. Es decir, a veces hay grandes iglesias locales o internacionales que dan un primer reconocimiento, un primer dinero. Después, es fenomenal. Por eso digo, son emprendedores schumpeterianos, de ese nuevo capitalismo salvaje que hoy se vive en la Argentina. Ahí me sirven para decir, ven, si hay algo de mercado desregulado en acción, son ellos. Esa gente, por ejemplo, no le hables de sindicato, no le hables de Estado, no le hables de derechos. ¿Por qué? Porque su vida, yo me rompí el traste y lo estoy consiguiendo y estoy saliendo con mi mujer, con mis hijos. Entonces, un tipo que hace una huelga es hijo de su madre. Eso forma parte de la sociedad argentina. Por ahí es cierto, es muy... Trato de verlo así, uy, fíjate. Y después lo veo también, uy, esta agrupación política hace lo mismo. Y fíjate, fulano de tal. Entonces, otra vez, es ver ahí adentro cómo lo religioso expresa los conflictos, las luchas de clases en una sociedad a su manera también, a su manera. Y influye a veces, influye, ¿no? Y ahí estamos. Entonces, a mí me interesa muchísimo, porque ese mundo pentecostal, sobre todo los pentecostales, que no tiene nada que ver con las iglesias metodistas, luteranas, es casi hiperfuncional a un capitalismo desregulado. No puede. ¿Pero por qué? Porque su idea es de desregular toda institución que lo quiera regular. Y hay un grupo de la sociedad argentina, yo ya lo vi muy bien en la última votación, ¿en la nacional? En la nacional, o en la provincial, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que nosotros venimos investigando mucho ahí, cuando, bueno, el voto en contra del gobierno era un voto que también se nutría en sectores populares de esta idea de que te quieren controlar todo, te quieren regular todo, te van a sacar todo, a alguien que en los últimos años ha hecho su horizonte de sentido y yo puedo... Yo me lo conseguí a mi mujer, a mis hijos, me rompo el traste y estos tipos me van a querer encasillar. Bueno, ojo, es una porción de 10, 15% de la sociedad y sobre todo en sectores empobrecidos. No es poca cosa. Marimachi publicó también Las comunidades eclesiales de base y el mundo de los pobres en la Argentina. Junto con Marta Villa, Conflictos y tensiones por el control del poder en el catolicismo y... los derechos humanos y la ciudadanía como matriz de análisis social. ¿Cuánto falta para que aparezca un partido evangélico en la Argentina? Y yo, a ver... Si sigo esta lógica. Si seguís esta lógica, todos mis colegas, mirando las lógicas de Perú, Venezuela, Brasil, Panamá, Guatemala, lo vienen pronosticando. Yo les digo que no. Les digo que no porque en Argentina está el peronismo. Está el peronismo que se nos morfa a todos. Está el cash tú, ¿viste? Los yanquis, peronistas, o sea, somos todos. Bueno, pero ¿por qué? Yo vi el partido. A ver, cuando fue la vez que ellos más como Partido Cristiano Independiente, el mayor esfuerzo que hicieron fue en la Constituyente del 94. Su idea era poner un diputado. Sí, me acuerdo. No lo lograron. Y no lo pudieron hacer. Quiere decir, allá donde tenían fiscales sacaban el 15%. Donde no tenían fiscales en la provincia. ¿Cero? Cero. Cero. Es lo que hay. Es decir, nadie le iba a dejar donde ellos no tenían un fiscal que le pasen un voto. Es así, es esto. Y entonces, ¿qué hicieron la mayoría? Al no ver, y ahí les falló también el pastor Jiménez y la hermana Irma, y todo lo que hubiera, porque también son argentinos, forman parte, ¿viste? Se separó, fue, mujeres, varones, qué sé yo. Decidieron después entonces, el primero que lo entendió bien fue el de Sarmiento, el hermano de Palito Ortega, que hizo enseguida un grupo de pastores, los incorporó al peronismo. Y los otros, cuando lo vieron, hoy se han incorporado, te diría, toda esa red social que existe. Sobre todo en la provincia. Neuquén y Tierra del Fuego, por ejemplo, es al revés. Hay mucho chileno pentecostal, pero más allá de eso, se han incorporado a las experiencias provinciales. Zapaj, o el Partido Popular Neuquén. Popular Neuquén, el Partido Popular Fueguino, tienen más afinidad y más, ¿cómo decirte?, posibilidades de darles espacios, y hoy te diría que por ahí se canaliza gran parte de ese voto. Ahora que hablaste de provincias, ¿viajas mucho? Mucho, mucho. Muchísimo. Mucho. ¿Cuáles son las particularidades que vos, Marimachi, notás respecto de lo religioso en Argentina? ¿Hay algún tipo de...? Sí, mira, fantástico eso. Una, el NOA. Uy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, ahí es casi imposible encontrar una disidencia religiosa. Son mayoritariamente católicos. Más del 90% de todos nuestros trabajos nos dan. Ahora estamos haciendo entrevistas, cientos y cientos de entrevistas. Es un mundo que no se puede pensar fuera del catolicismo. Bueno, de hecho la Constitución de Salta, bueno, el otro día lo charlaba con Cileón y tiene incorporado la religión a la escuela. Sí, estamos haciendo una denuncia a las Cortes Supremas con otros colegas. Bueno, lo incorporaron. Y usaron nuestra encuesta. Vos sabés que a mí me dio mucha bronca. Porque ¿Qué te afanaron? ¿En qué sentido? Es decir, si el 92% son católicos, merecen educación católica. Ah, mira. Digo, lo usaron por el otro lado. Ahora, vos después te vas para el sur, es al revés. El sur es una sociedad de gente que, de pioneros que se fueron, de familias idas y venidas, donde el catolicismo es la mitad de la zona esa del NOA. Y cargado, si bien los salesianos son los dueños de casi todo eso, sin embargo, las personas están en otras, se casan, se divorcian, van, vienen. El kirchnerismo es un poco vida de ese tipo de experiencia. Después están en las grandes ciudades, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, donde hay una fuerte gente que se manifiesta indiferente. Mendoza, como un caso particular, esto lo hablé mucho con Tenti Fanfani un día. Dice, ¿por qué tan conservadora? La mayoría quiere bautizarse vestido blanco, le parece que el aborto, que los homosexuales hay que matarlos. Bueno, se ve que se creó algo ahí que hay. Eso no viene de la oligarquía patricia. Bueno, por eso uno podría buscar, sí, yo creo que hay que buscar. A ver, me das pie, cuando me preguntabas cómo investigamos, nosotros somos muy, muy de rehacer procesos históricos. ¿Qué quiere decir ser inmigrante? ¿Qué quiere decir ser católico? ¿Qué quiere decir ser ciudadano? ¿Qué significó ser radical en el 20, en el 30, en el 40, en el 50? Para desencializar un poco los conceptos. Y ahí sí, yo creo que te das cuenta en las regiones, ¿no? A ver, la otra, vas a Misiones, vamos mucho también, ahí es al revés, tienes una fuerte presencia evangélica histórica. Pero al mismo tiempo una xenofobia, todo lo que son brasileños, pobres que vienen del Brasil, movimiento sin tierra, que no la encontrás en Salta. Más textos y publicaciones de Fortunato Marimachi son religión, política y laicidad en la Argentina del siglo XXI. Angelelli Enrique, 1923-1976, y Los Católicos, entre el cuentapropismo y la protesta social y simbólica. ¿Cómo haces vos? ¿Te identifican como católico cuando tomás contacto con lo que uno llamaría sectores populares? No, pero yo trato de mantenerme como investigadores. Tratamos todo nuestro equipo de ser muy respetuoso y cada uno hace lo que quiere. Pero desde ese lugar, ¿no? De creyente, sí, que sos. Sí. ¿Qué pasa si te tiran el aborto, que estás a favor? Y yo le digo que estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo lo justificás? Primero, por un problema de salud pública. Es decir, yo le digo, el Estado tiene que tomar una decisión. Si se mueren 300 mujeres, principal causa de muerte materna en la Argentina, X o más, bueno, le pongo ese número, pues el Estado tiene que decir, hay que despenalizar el aborto. Segundo, la mayoría de los católicos de la década del 30, mis padres eran 10, nosotros fuimos 3, decidieron tener 2 o 3 hijos y nadie se hizo problema. Lo que sí hay problema es la hipocresía de no aceptar lo que cada uno hace, que lo haga el Estado. Y este sí que es otro problema en la sociedad argentina, que acepta en su vida privada aquello que no le deja el Estado. Algunos colegas tuyos, por ejemplo, cuando dicen, las empresas pueden ganar todo lo que quieran porque son empresas privadas. El Estado no. Entonces, la regulación hacia ellas no. Es decir, hay una idea muy fuerte, una cultura burguesa de la sociedad argentina, que supone que en el ámbito de lo privado o en el ámbito de lo empresario vos podés hacer lo que quieres, en el ámbito del Estado no. Entonces aquí hay un tema, llévalo entonces a la Iglesia Católica, que se piensa así. La Iglesia Católica no puede pensarse que si ella le quiere decir a su feligresía no aborten, que lo haga, pero no puede pensarse fuera del Estado. Si vos lees casi todas las declaraciones para el matrimonio igualitario, los obispos decían, el Estado debe estar, el Estado debe tener presencia, el Estado... Bueno, he aquí algo medio esquizofrénico, porque por un lado el Estado tiene que estar con vos y por otro lado el Estado es el corrupto, el principal enemigo, el cual hay que tirar abajo. Bueno, he ahí una tensión que me parece importante. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime@radionacional.gov.ar. La penúltima, después de todo lo que investigaste e investigás. No sé si lo querés establecer en porcentajes o de 1 a 10, medio que el blunguiano hacer eso, pero bueno. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad en el poder de la Iglesia Católica en la Argentina en términos de penetración política? A ver, si es por la sociedad política, son muy creyentes en ese poder de la Iglesia Católica. Por eso me pareció fundamental cuando se votó el matrimonio igualitario. Hasta ese día, yo tampoco creía, ojo, creíamos la mayoría que, bueno, como te decía, por provincia, que iba a estar. Me parece, hecho ese quiebre, es el momento de avanzar, de, a ver, desmonopolizar, así como hay que luchar contra los monopolios en los medios, en lo sindical, en lo económico, hay que luchar contra los monopolios religiosos, en este caso, el privilegio que tiene la Iglesia Católica. Bueno... Yo creo que ahí hay una un proceso que se ha empezado. Ahora, bueno, la Iglesia Católica es un poder de la sociedad argentina. Lo fue del 30 en adelante. Y del 40, pero no es el poder. No es el poder, exactamente. Si no hay una tapa, por eso siempre, no hay una tapa de Clarín y de La Nación, y de Página a veces, nadie sabe lo que hacen los obispos. Decime quién sos vos, Malimachi. Ah, qué sé yo, un hombre sincero, alguien que intente investigar estos temas poniéndole bastante pasión y que cree también que si esa investigación no acompaña un compromiso solidario, una transformación de injusticias, no hay una ampliación de derechos, creo que sirve poco. Servirá para cada uno, para su ego, pero no para los que queremos construir una sociedad con más derechos. Fortunato Marimachi. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.